Por ese empecinamiento del corazón en hacerse horizontes por completo, nosotros, que hemos participado en los grandes acontecimientos históricos, que hemos ayudado en lo construido, aún con un poco de tristeza, digamos casi mucha, guardamos toda nuestra radiante alegría para lo que construiremos cuando el pueblo llegue. Podemos caer abatidos por las balas más crueles. Y siempre tenemos sucesor. El niño que estremece las hambres consteladas, agitando feroz su primer verso. O el otro, el de la disyuntiva, que no sabe si hacerse flechero de nubes o escudero del viento. Jamás la canción tuvo punto final. Siempre deja una brecha, una rendija, algo así como un hilito que sale, donde el poeta venidero pueda ir alando, ir alando, ir alando, alando hasta el mañana. Nosotros los poetas del pueblo cantamos por mil años y más.